Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Quinta temporada. Año 2013. Programa número 132. Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Nos perdimos juntos un día cualquiera. Nos abandonamos del horizonte, sin relojes, brújulas ni escaleras, sin más país que la impaciencia. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo. Violamos el tiempo, guitarra cuesta, deshojando el álamo de la noche, bebiéndole siglos a cada huella, sin más país que la inocencia. ¿Sabes a qué le tengo miedo yo? Al silencio de los buenos. Cuando la tierra se ha cansado, cuando la soledad nos cuesta, cuando ya nadie se sorprende, alguien me espera. Serenamente así. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Hoy estamos hablando de los celtas. ¿Y quién auspicia a la Bruja de las Palabras, Guaira? Nos auspicia la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Recién hablábamos de la ambición. Yo creo que es un tema polémico, ¿eh? Porque hay mucha gente que, ya me imagino, la vieja esa de la esquina de mi casa que me dice: pero Carlos, la ambición hace que el ser humano se desarrolle y crezca, que mire más allá del límite de su mundito. Pero también hay que tener cuidado, porque cuando cumplimos esa ambición, después queremos más y más y más, y se puede producir como una enfermedad. Habitualmente se produce, creo, ¿no? Y además, cuando llegamos a aquello que ambicionamos, yo lo he visto, pero muchas veces, por ejemplo, el título universitario, que es objetivo de mucha gente durante un tiempo, ¿no? De algunos amigos que yo tengo que han podido estudiar, pues, afortunados. Cuando tienen el título, dicen... La licenciatura. Sí, doctorado. Pero una vez que terminaron todo, en muchos casos dicen: no tengo nada. O sea, las minas siguen sin darme bola, sigo peleado con mis viejos, me llevo mal con todo el mundo, me duele el hígado y en el fútbol no puedo meter un gol ni dibujado. Es que a veces esa ambición no es quizás lo que es para vos o lo que vos querrías hacer realmente, sino lo estás haciendo por una presión social que te lleva a tener un título. Si tenés un título vas a ser feliz y cuando lo tenés no es así. Y yo creo que la presión social también te lleva a tener ambiciones, que esté bien visto que vos tengas ambiciones. Yo, cuando era más joven, ahora ya ni me lo preguntan, pero los señores bien, los señores que tenían una cierta cuota de poder a mis ojos, por ahí era el director de colegio, ¿no? Y Carlos, ¿vos qué vas a hacer en la vida? Y bueno, si vos le decías que ambicionabas ser, qué sé yo, premio Nobel de física, bueno, ahí el tipo, de ahí en adelante, te admiraba. Solamente por el camino que vos decías que querías transitar. Pero ahí hay una palabra fea, porque dice: ¿vos qué vas a hacer en la vida? Y no se dan cuenta que ahora sos, que estás siendo alguien ahora, que fuiste y que serás. Pero el presente, o sea, ¿por qué dicen quién vas a ser? ¿No sos nada ahora? Y creo que cuando te pones viejo, comenzás a comprobar que casi todo lo que sos ya lo eras a los 15 años. Eso me ha parecido a veces. Y que lo demás se fue sumando y más nos hicieron crecer nuestros errores, aquella cosa que el director del colegio no me hubiera recomendado, que los eventuales aciertos. Señora, acá siempre exageramos, ¿eh? Contamos la mitad de la historia que en general no se cuenta en los programas de radio. Ese intenta ser nuestro aporte, para tener más volumen en la forma en que miramos el mundo. Lo que decimos acá no aspira a ser la única verdad, ni siquiera para nosotros mismos, pero hablamos del rinconcito ese que está un poco oscuro para ver si eso ayuda a pensar. Hay ya demasiados programas que se dedican a repetir lo que todos ya sabemos, ¿no es cierto? Qué barbaridad este país, qué suerte que hoy es viernes. De todo eso ya hay bastante. Entonces nosotros ocupamos el rinconcito que no está tan poblado. ¿Cómo anda Nadia Hoyos? Está muy callada, Nadia. ¿Qué le habrán dicho? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, gente. Pensaba un poco en que... Sí, hoy es sábado, la verdad. Y mirá el clima. Estuve escuchando y pensando y me acordé de lo que me decía mi seño. Que no, Nadia, vos tenés que ser una buena niña, hacer caso en tu casa y así llegarás muy lejos. Estudia mucho. Con mucho énfasis, que vas a llegar donde vos quieras porque el cielo es el límite. Y si vos querés, vos podés. Y pensaba que me lo creí. Que sí, me lo creí. Y veo, pienso, hasta dónde, hasta qué límite o qué barreras me pusieron, qué barreras he roto. ¿He roto alguna barrera o siempre siguiendo las reglas? Si pudiera ser una celta y andar ahí persiguiendo gente, no sé. Vivir a lo que venga, a lo que soy, pero me llenaron de reglas hasta acá. ¿Y perseguirías a tu seño, a tu maestra que te dijo Seguiría eso? Seguiría a mi seño y le diría, usted me dijo que si yo hacía esto, esto, esto, iba a tener esto. Mire dónde llegué y no tengo lo que usted me dijo. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde corro? ¿Con quién me quejo? ¿Con mi mamá? ¿Con usted? ¿Con quién? ¿Con el verdulero de la esquina? ¿Qué hacemos, señora, ahora? Decía Voltaire, un filósofo y escritor francés, amigo de este programa, un atorrante era entre nosotros, ¿eh? Pero suena bien decir que lo dijo Voltaire. En el desprecio de la ambición, o sea, despreciar a la ambición, es uno de los principios esenciales de la felicidad. Si usted quiere ser feliz, según el compañero Voltaire, desprecie la ambición. Y nosotros le diríamos, ya que estamos en el programa de los celtas, que tienen mucho que ver con esto, súbase al deseo. Porque los celtas eran un pueblo que estaba movido por el deseo. Por el deseo. ¿Cómo, Carlos? ¿Por el deseo y la cordura dónde queda? La cordura la pone la realidad. Como hemos escuchado acá que contaban en un cuento para las niñas, ¿se acuerdan? Le decían, la cordura no la tengas antes de comenzar a actuar. Vos movete por el deseo. Claro, si el deseo te lleva a hacer cosas que no da a hacer, vos te vas a dar cuenta. Pero mientras ya avanzaste 3 o 4 pasos hacia el deseo, y seguramente encuentres alguna manera de concretarlo, de satisfacerlo, con cordura, con una cuota de cordura, la mínima indispensable. Y después de satisfacer el deseo, ¿sabes qué? No vas a ser resentido, resentida, como esos que se privan del deseo. Creo que esa palabra está mejor antes que felicidad, porque uno no sabe qué es la felicidad. En cambio, si estás sin rencor, sin esas cosas, estás tranquilo, estás con vos, sos vos. Estás donde tenés que estar. Yo creo que es hermoso lo que... Coincido con vos de que la felicidad es también una especie de ambición que nunca se alcanza, que cuando lográs los condimentos que vos pensabas que hacían falta para ser feliz, una pareja, una casa, un trabajo, resulta que ella ya no te mira como antes. Y en el camino tal vez hayas dejado de cumplir tus deseos. Y yo creo que a través de los deseos, de la satisfacción de los deseos, uno va creciendo y naturalmente va cambiando de deseo. ¿Qué es la perversión? La dificultad para cambiar de deseo. Es el no haber podido satisfacer en su momento el deseo. Entonces queda anclado y comienza a repetirse el círculo. Si podés satisfacerlo, seguís adelante y te aparece la siguiente prueba, o el siguiente paso, el siguiente escalón, la siguiente puerta del juego de Mario Bros. ¿Ustedes conocen el juego de Mario Bros? Sí, y lo mejor es no esperar esa siguiente puerta, porque cuando te sale así de la nada, te sorprendes, la tomás, y creo que es mejor que eso de andar esperando siempre como que en la cabeza, ¿y cuándo me llega esto? ¿Cuándo voy a hacer esto? Creo que si te dejas llevar, vas a obtener mejores resultados para vos. La nueva puerta nunca aparece la puerta que tenía que ser. La felicidad nunca nos sale al paso con la vestimenta con la que la habíamos imaginado, decía alguien que no soy yo, en Francia. Para la gran mayoría de los historiadores, vamos a trabajar, che, los celtas eran una raza dotada de una personalidad fulgurante y única. Estoy citando historiadores varios. Una raza dotada de una personalidad fulgurante y única, sin equivalentes con los otros pueblos de la antigüedad. Se lo repito, sin equivalentes con los otros pueblos de la antigüedad. Eran muy especiales. Vos mirás a los egipcios, tenían su virtud, su defecto. Todos los celtas también tenían unos defectos que no te cuento. Pero estos tipos eran muy especiales. La descripción en la que suelen coincidir entre la niebla los historiadores es que los celtas eran alegres, poéticos, piadosos. Fíjate esa característica, piadosa, porque y con las que vienen ahora no vas a entender nada. Crédulos, eran crédulos, eran ingenuos. Patriotas, amaban su lugar y su gente. Gregarios, se amuchaban. Valientes, hasta acá. La señora de la esquina por ahí me la compra, pero escucha ahora. Indisciplinados. Indolentes. ¿Qué significa indolentes, Carlos? Que les importa todo un... O sea, que no les importa nada. Pip, claro. Amables, astutos y tercos. Tercos. Pero cuidado, señor y señora, que hay que ver quién dijo esto. Porque quizás la palabra patria para ellos no era esa, porque era un sentimiento, no la palabra, un sentimiento que ni siquiera quizás tenía nombre. Todos querían eso y a eso iban, sin ponerle nombre y sin buscar eso. Los celtas, ¿sabes qué? En vez de decir nosotros tantas pavadas, vamos a escuchar. Te voy a pedir un audio, Rodolfo, el audio 51. Vamos a hacer una presentación más estándar. Honestamente no sé a quién pertenece este documental. Debe ser de alguno de los grandes canales norteamericanos, así que nada que ver con nosotros. Una presentación, si usted quiere, de enciclopedia de las viejas, no de las buenas que hay ahora en la internet. Una primera presentación de los celtas, así nos tomamos un par de mates mientras. Hace cerca de 3.000 años, en los turbulentos comienzos de la historia, surgía una nueva y poderosa civilización. Fueron los primeros maestros en el uso del hierro, y por ello se convirtieron en los amos de Europa, los celtas. Era un pueblo extraordinario. Durante años consiguió dominar todo el noroeste europeo. Como muchos otros pueblos de principios de la historia de la humanidad, la mayor parte de sus relatos están envueltos en el misterio. El mito se disfraza de historia y la leyenda se mezcla con la realidad. Y a menudo las mejores historias resultan ser las menos ciertas. Los celtas tenían una vida simple y seminómada. Construyeron casas sencillas que se derrumbaron con el paso del tiempo. Pero a diferencia de otras civilizaciones antiguas, los celtas han sobrevivido hasta los tiempos modernos. Sus arcaicos idiomas no han desaparecido como otros muchos, sino que sobreviven como idiomas vivos en Escocia, Irlanda, Gales y Bretaña. El origen de los celtas es todavía algo misterioso, pero hoy en día los académicos tienden a pensar que tuvieron su origen en algún lugar del subcontinente indio. Y en varias series de migraciones se fueron trasladando hacia Europa a través de España, hasta llegar al norte de Europa, y también por otra ruta diferente hasta Suiza y luego norte de Europa. A los celtas se les tilda a menudo de salvajes y bárbaros, pero tienen el arte de un pueblo civilizado. Y el problema que tenemos es que las fuentes principales para estudiarlos parten del punto de vista griego o romano, quienes los consideraban unos bárbaros. Son los griegos o los romanos los que nos han dado palabras como bárbaro o civilizado, por lo que estas fuentes se organizan desde un punto de vista ya preconcebido. Sin embargo, nos ha llegado también algo de la otra parte de la historia, algo que nos han dejado los propios celtas, que hemos extraído de las excavaciones de sus casas, de sus pueblos y de sus cementerios. Y lo que está muy claro de todas estas pruebas es que ya por entonces, en los tiempos de César, los celtas eran una sociedad organizada y sofisticada, con una considerable tecnología y capaces de crear lo que para nosotros parecen objetos extremadamente hermosos. Tuvieron una cultura muy diferente a la de los griegos y a la de los romanos, y mucho más sofisticada de lo que mucha gente piensa. No tenían una organización basada en un estado, ni siquiera el concepto de estado, y tampoco la concepción de sistema político que podemos encontrar en otros pueblos del mundo clásico. Pero a pesar de ello, era una sociedad dinámica y técnicamente muy desarrollada. Ese fue un primer pantallazo de los celtas. Estamos conociéndonos todavía con el operador y con mi torpeza, ¿no? Vamos a escuchar algunos detalles más, así nos seguimos metiendo con una voz un poco más presentable que la nuestra, más rigurosa quizás, acerca de cómo era el ejército, algunas cosas del tema del ejército y de la vestimenta. A ver si los comenzamos a ver a estos locos. Los celtas eran famosos por su espectacular coraje y bravura. Organizaron grandes campañas de guerra de gran éxito. Saquearon Roma e incluso saquearon Delfos. Pero nunca llegaron a establecer un imperio en el sentido clásico de la palabra. Los celtas tenían una apariencia impactante. Altos, rubios, con intensos ojos azules, empleaban pinturas para acentuar los rasgos que la naturaleza les había otorgado. Tanto los hombres como las mujeres llevaban el pelo largo, y sobre todo en el caso de las mujeres, el criterio de belleza era la calidad y longitud de sus trenzas. Algunos hombres llevaban barba corta, aunque la mayoría se la afeitaban. El bigote era mucho más importante. Los nobles en particular se afeitaban la cara dejando el bigote crecer libremente tapando la boca. Hacían resaltar el rubio natural del pelo lavándolo con cal, lo cual no solo lo aclaraba, sino que también lo hacía más grueso. Existen reseñas de enemigos de guerreros celtas que cuentan que en guerra se peinaban el pelo en forma de crestas como los gallos. Tanto a los hombres como a las mujeres les gustaban mucho las trenzas y las peinaban muy a menudo. Los hombres se hacían las trenzas de modo que cayeran a la altura del mentón. El hombre celta cuidaba también de su línea. La obesidad se consideraba una deshonra y se multaba a cualquier hombre cuya cintura excedía de la media. La ropa que llevaban los celtas era muy llamativa. Los hombres solían llevar pantalones, menos en Irlanda, detalle que impresionó a sus contemporáneos. Los romanos copiaron esta moda para su caballería. Por encima de sus pantalones, los hombres parece que llevaban una especie de túnica que les caía hasta las rodillas, a menudo muy bordada y con un fleco, recogida por un cinturón. Eran con frecuencia ricamente adornados con incrustaciones en oro y bronce. A los celtas les encantaba la ornamentación. Tanto los hombres como las mujeres se adornaban con delicadas joyas, pulseras y broches. Por encima de todo esto, se cubrían con una gran capa de lana. Su longitud y volumen demostraba el rango tanto de las mujeres como de los hombres. Eran muy coquetos por lo que vemos, ¿no? Vamos a ver cómo era la propiedad de la tierra, las casas, lo que comían. La tierra no pertenecía a nadie en particular, ni siquiera al rey. Era siempre propiedad de toda una familia. Las casas celtas eran circulares o rectangulares. Eran construidas con tablas de madera y mimbre y el techo se construía con una espesa capa de paja. A pesar de la riqueza de la vida celta, el interior de estas casas era muy austero. Los celtas le daban más importancia a su apariencia personal que a su alojamiento. El fuego estaba en el centro de la casa, disponiendo de un agujero en el techo por donde salía el humo. Sus dietas consistían básicamente en carne y pescado, completadas con pequeñas cantidades de pan. Y ahora vamos a ver el tema de que les gustaba el vino. Parece que lo fabricaban muy bien, lo tomaban puro los celtas. En la antigüedad lo tomaban diluido, todos los pueblos, menos estos borrachos atorrantes, pero también, como le contaba, eran expertos en cereales. Los escritores clásicos constantemente criticaban a los celtas por no diluir el vino concentrado de la época. No se molestaban en diluirlo, ya que lo bebían para alcanzar lo más rápidamente posible un estado de parálisis. Esa es una de las razones por la que este pueblo fuera considerado como bárbaro. Aunque la pasión de los celtas era la uva, su especialidad fueron los cereales. Los granjeros celtas, especialmente en Inglaterra, estaban entre los más avanzados de su tiempo. Los granjeros celtas que estuvieron aquí en el primer milenio antes de Cristo ya producían no solo lo suficiente para vivir, sino un excedente para exportar al continente. César nos dice que exportaban cereales y pieles al continente antes de que los romanos interfirieran en la zona. Así que los muchachos venían bien hasta que Julio César se animó a meterse ahí. Después vamos a ver, si tenemos tiempo, por qué se metían. Pero nos vamos a hacer una pasadita de costado, yo siempre me meto en líos, acerca de la religión de los celtas, y yo voy a hacer esos comentarios que me generan tanta antipatía entre las viejas. Para los celtas, la religión estaba unida a la magia. El propósito de su religión era pedir favores a sus dioses y complacerles para evitar castigos. Los celtas veneraban las cabezas. Creían que la cabeza era el asiento del alma. Así que los celtas veneraban las cabezas. Qué salvajes, ¿no? Qué bárbaros. Y creían que ahí estaba el alma. Ahora yo me pregunto, yo que soy muy malo, ¿qué venera Occidente del ser humano? La cabeza. Sí. O la cabeza o el cuerpo femenino, podríamos decir, en otro sentido, ¿no es cierto? Pero el discurso de la educación hegemónica, habitual, ¿no?, es la cabeza. Y en muchos casos la espiritualidad está limitada a la mente también, a lo que ocurre en la cabeza, a lo que pensamos, a lo que decimos, a los libros que leemos. Nadie que quiera promover la espiritualidad a alguien le dice: quédate callado un par de semanas. No, le dicen: lee esto, ¿no es cierto? En la China dicen: quédate callado. Acá, mucha cabeza, igual que los celtas. Lo curioso es que el investigador occidental dice, yo lo puse cortito, dice: qué loco, estos tipos veneraban la cabeza. Y tenían una religión mágica, discúlpeme señora, igual que suele ser la religión occidental, que se le piden cosas al Dios, mágica, donde se piden cosas buenas al Dios o que le eviten los castigos. Es una forma rápida de describir cómo viven la mayoría de los occidentales su religiosidad. Lo curioso es que el investigador, cuando lo dice como si fuera una peculiaridad de los celtas, que ellos tuvieran una espiritualidad mágica. Cuando yo, cada vez que paso por una iglesia, hay gente haciendo señales, tocando una estatua con la mano, dándole un beso a no sé qué cosa, poniendo un ramito de no sé qué, no sé dónde. En la puerta te ponen otra cosa para que no traiga la mala suerte. Yo no estoy criticando la religiosidad occidental. Estoy en todo caso diciendo, che, aquellos tipos tan locos no eran, ¿no? Y quizás seguimos todavía siendo quizás más primitivos de lo que creemos, creyendo en la buena suerte, creyendo en que hay factores que nos exceden, que nos van a conducir a lo que nosotros creemos que es bueno. Esa sigue siendo tal vez nuestra primitiva forma de estar en el mundo, y digo nuestra con toda convicción y no por demagogia. Yo quiero comenzar a escuchar un tema que canta Juan Carlos Baglietto, que de algún modo a mí me traía reminiscencias celtas. Vamos a escuchar bajito mientras yo le anticipo al oyente algunas de sus textos, porque yo creo que algo de los celtas tienen. Nos volvemos a meter intuitivamente en este mundo impregnado de naturaleza. Baglietto va a decir, entre otras cosas: no olvides que una vez tú fuiste sol, no dejes de asombrarte al asistir a un nuevo nacimiento en tu jardín. Muchas de estas cosas ya son parte de la nueva religiosidad del siglo XXI, ¿no? La New Age. No escondas ni la pena ni el dolor. Eso era lo que hacían los celtas. Sin embargo, nosotros tratamos de... ¿Cómo te va? Bien, che, bárbaro. No entregues tu perfecto amanecer, ni tus estrellas, ni tu arena, ni tu mar, ni tu incansable caminar. Los celtas eran nómades, andaban de un lado para el otro. Vete de nuevo hasta el arroyo, y ahí está tu mejor canto. Y ve al arroyo, calmale la sed a tus enormes prados, y busca tu raíz. Hablando de los celtas, sentimos que tal vez nosotros tengamos mucho en común con ellos, mucho de lo que hemos tal vez perdido en la ciudad y una vida tan intelectual como llevamos algunos. Déjate llevar y vuelve a ser jinete. Viaja hasta tus valles de palomas sueltas, que este es tu país, donde están tus riendas, donde está tu espuma, donde abandonaste tu camino entonces. Enseguida regresa la bruja de las palabras.